No acepto ser esclava de ningún señor. No recuerdo haber firmado un acta de sumisión. Mírame, mírame bien, mírame, mírame bien. Tengo firmes los pies para correr. Mírame, mírame bien, mírame, mírame bien. Soy mucho más que pie. Thank you.